Sonar por su color, con su canción, ese latido jamás deja de vibrar. Su sonido es arte itinerante que nadie puede acallar. Por tu latido es parte importante para poder sonar. De a poco rompemos los nudos y vuelan libres nuestras cometas. Se chocan, se enredan, se mezclan y juegan libres nuestras ideas. Su sonido es arte itinerante que nadie puede acallar. Por tu latido es parte importante para poder sonar. La obra poseerá entonces un carácter propio, una voz, una idea, una entidad dinámica, dinámica, la interpretación libre, subjetiva, por su trayecto propio, por su recorrido único. Nada puede someterla a valor. José Mazón, Ricardo Romero, Hernán Fachado, Gonzalo Fernández, Etienne Baigorri, Martín Araneda. Su sonido es arte itinerante que nadie puede acallar. Tu latido es parte importante para poder sonar. Tu sonido es arte itinerante que nadie puede acallar. Es un grito errante itinerante que no para de llamar. Yo puteaba hace un tiempo porque decía, ¿cómo puede ser que ya estamos en otoño y hagan los 28 grados que hacían? El mundo se va a la mierda. El mundo se va a la mierda. Afortunadamente el mundo se compuso un poco y esta semana fue bastante fresca, lo cual me pone realmente feliz porque andar caminando por la calle de un lado para el otro con mucho calor y llegar todo sudado a los lugares que uno va, porque no me gustan. Hizo mucha humedad. También, no solamente era ese tema pesado, claro, sí, era sí. Esa lluvia que no paraba, esa humedad horrible. Salías, abrías la puerta de tu casa y salías a la calle y era una patada en el pecho. Hasta que martes a la noche, miércoles a la mañana, nos despertamos con la noticia del aguanieve, esa entidad extraña que uno no sabe, no termina de ver si está lloviendo o sale a ver porque está lindo, porque está nevando, es esa aguanieve rara. Que no termina de hacerse nieve, cuando llega al guante ya es agua y se termina molestando un poquito. Pero con un frío realmente, un chiflete, oh, José. Se vino el chiflón. Pero bueno, nosotros estábamos aquí en una suerte de microclima radial. En una burbuja, una burbujita. Estamos a oscuras. Aislados. Con una sola lamparita prendida, un velador. Y una luz roja que indica que estamos al aire. Yo creo que esto denota que en lo más profundo de nuestro subconsciente tenemos ganas de hacer un programa de noche. Un programa en la madrugada. Puede ser. Porque que siempre vengamos, apaguemos todas las luces, nos quedemos oscuras solo con un velador. Pero nos entra una luz natural también acá, un poquito, ¿eh? En el ojo de buey. Imagínate de noche, si el ojo de buey no nos diera esta luz fría. no por el clima, que hoy está un poquito más tranquilo que la semana. Podemos una cortina, una cortina y ahí ya está. Y ahí ya estamos para pensar que con un casino, viste, que no tiene luz, el casino que no sabe qué hora es. No sabe qué hora es. Se vuelve medio loco uno. Estos Rebeldes Estereotipos, estamos aquí en nuestra casa, en FM La Tribu, en Lambaré 873-4866-1095, nuestro teléfono, nuestro Facebook, Rebeldes Estereotipos, búsquennos, ahí estamos, nuestro Twitter, @rebeldes887, y nuestro mail, rebeldes@rebeldes.org.ar, di todas las vías de comunicación. Viste bien, uno pierde mucho tiempo ahora, me doy cuenta, diciendo todas las formas de comunicarse que tiene uno. Sí, llamen. Porque ya hay mil maneras, habría que aflojar un poco, ¿no? Habría que unificar. Unifiquemos. Unifiquemos. Lo que sigue a continuación es el collage de noticias editado por nuestras manos mágicas, Hernán. Respecto de lo que pasó en la semana, lo más importante está aquí. Daniel Repollo renunció a ser el candidato a procurador general que pretendía el gobierno. Empieza otro proceso que es la nominación de la fiscal Gil Scarbó como candidata ahora a la Procuración General. Tendrá que pasar por las mismas barreras y vallas y exámenes que ha pasado Repollo. Si los supera bien, será la procuradora general. La creación del Ministerio del Interior y Transporte, esto significa que la Secretaría de Transporte, que antes estaba bajo el Ministerio de Planificación, pasa ahora al Ministerio del Interior. Se creará también los transportes del área metropolitana, por supuesto dentro de esa secretaría. El próximo viernes 8 de junio vamos a convocar desde la Central de Trabajadores Argentino a un paro nacional con corte de ruta, con movilizaciones en todo el país y con una gran marcha a la Plaza de Mayo. La actualización del impuesto inmobiliario trajo repercusiones. De hecho, las cuatro entidades más importantes representativas del campo se unieron para realizar un paro que se va a extender hasta el próximo martes 12. Héctor Valle es el nuevo interventor, justamente la persona que se va a encargar de hacer la auditoría de YPF. Y una promesa de que en Argentina en 3 años vamos a tener un nivel de autoabastecimiento que va a alcanzar para todos. Lo que se realizó en la localidad de Locopoy fue un referéndum vinculante y le dijeron no a esta, a la instalación del proyecto de mega minería a cielo abierto en Capana Mahuida. Cerca del 83% de los votantes. 2 días antes de lo previsto inicialmente, Claudio Siriliano, uno de los máximos responsables de Trenes de Buenos Aires, deberá declarar durante la jornada ante el juez federal Claudio Bonadío. Siriliano pasó su segunda noche como uno de los 4 detenidos pertenecientes a la firma TVA, acusados de entorpecer la investigación por la tragedia de 11, que recordemos costó la vida de 51 personas. El exsecretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, en los tribunales de Comodoro Py no respondió preguntas, pero se supo que presentó un informe en el cual detalla que la responsabilidad de la tragedia de 11 no fue por fallas técnicas, sino fue un error humano. Es raro, muchísimas cosas pasaron en esta semana, como decíamos, fuera del aire. ¿Por cuál querés empezar? Quiero empezar a lo mejor por una que no está en el collage. A ver. Que es la confirmación del procesamiento una vez más a Mauricio Macri por el caso de las escuchas ilegales. Cosa que lo pone ya definitivamente en las puertas del juicio oral. Porque la Cámara en la segunda instancia volvió a confirmar el procesamiento, cosa que lo habilita a Ollarvide a mandarlo a juicio oral a Macri. Así que puede llegar a haber novedades pronto con respecto a eso, un jefe de gobierno no ya procesado, sino ya en un proceso de juicio. Sentado en el banquillo. Exactamente. Una de las cuestiones más interesantes tienen que ver con la tragedia de 11. Siriliano, el dueño de TVA, fue de Sopre. Fue preso porque lo acusan de entorpecer la investigación porque hay delegados de una empresa que depende de Trenes de Buenos Aires que denunciaron que luego de la tragedia veían cómo se iban camionetas y camionetas con documentación que luego fueron quemadas en otra sede. Y justo cayó el allanamiento en el momento que algunas de esas camionetas iban saliendo con documentación. Parece que el humo todavía salía de los papeles incinerándose. Schiavi se presentó ante la justicia. Presentó un escrito. Presentó un informe. Obviamente no dijo nada, salvo que la culpa de la tragedia de Once no es de nadie más que del maquinista. Porque dijo que fue un error humano. Exacto, porque decía que podría haber tenido convulsiones o podría haber que el maquinista, que el freno frenos andaban y que el maquinista no frenó. Ahora, suponiendo que es así como dice Schiavi, suponiendo que el maquinista tuvo convulsiones y no pudo frenar, suponiendo que se desmayó, vamos a darle mínimamente la derecha en esto. Sí. Esto denota que, de todos modos, no hubo en los trenes argentinos la inversión suficiente como para, al menos, que tengan un sistema de hombre muerto. Esto es, un sistema que si el maquinista no puede frenar porque se desmayó, tuvo convulsiones, se fue al baño, el tren frena solo. Había una versión también que decía que el maquinista había ido borracho esa mañana, cosa que después se descartó, pero digamos que la propia actitud del gobierno nacional lo desautoriza a Schiavi, ex secretario de Transporte, porque básicamente le quitó la concesión a la empresa. Si hubiera sido un error humano, digamos que la empresa no hubiera tenido nada que ver, no tendría que haber por qué quitado la concesión. Y el tema, y si fuera un error humano de verdad, el tema es que no vamos a fijarnos solamente en el árbol, el bosque, es que los trenes, básicamente, y especialmente Trenes de Buenos Aires, funcionan como el orto, tanto en el Mitre como en el Sarmiento, hace mucho tiempo. En esta línea es que se crea el Ministerio de Interior y Transporte. Básicamente lo que se hace es pasar la Secretaría de Transporte, que estaba bajo la órbita del Ministerio de Planificación Federal, dependiente de Julio De Vido, a la órbita del Ministerio del Interior. Y darle rango de ministerio y no de secretaría. Lo mismo que pasó con el Ministerio de Seguridad. Exactamente. En un punto no sé si uno podría ser mal pensado y decir o no, y es un tiro por elevación tranquilamente a De Vido y sacarle el sistema de transporte de sus manos y pasárselo a Randazzo, ¿no? Porque básicamente lo que pasó es que no pasó nada con los trenes en estos 10 años, sino que siguieron el derrotero de deterioro que venían sufriendo desde que se privatizaron. Algo que en lo personal creo y estoy convencido y he hincho las pelotas bastante seguido con esto, me parece que si el país va hacia un modelo de no solamente de sustitución de importaciones, sino de industrialización fuerte, tal como lo pretende demostrar el Plan Industrial 2020, es necesario, es imperioso tener un ministerio exclusivamente dedicado al transporte. Básicamente, tenés que mover personas, materias primas y productos terminados en todo tu país y no puede ser que esa función, ese ministerio que debería administrar eso, no tenga rango de tal, sino sea una secretaría. Bueno, ahora es un Ministerio de Interior y Transporte. Genial, es un paso. Yo estoy convencido de que tiene que ser un ministerio totalmente separado que se dedique a eso. Randazzo convocó, y así se plasmó el día de ayer, a Scioli y a Macri para hablar de los trenes, los transportes metropolitanos. Y se reunieron los tres, así que a lo mejor ahí, en esa reunión, está el principio de solución para el tema de los subtes, que hasta que no se me citen a una reunión yo no me hago cargo, hasta que cuando me citen me hago cargo. El capricho del jefe de gobierno porteño, que era tener una reunión con la Nación para poder hacerse cargo de los subtes, se está empezando a dar. Hasta por ahí nomás. El capricho, en realidad, es sentarme a dialogar con la presidenta. O sea, lo que quiere Mauricio Macri es básicamente, por un lado, la foto. Claro. En igualdad en condiciones con la presidenta. Lo que uno, por lo menos de mi humilde opinión, creo que eso no se da, pero ni en pedo, ¿no? De tener un piel de igualdad entre dos líderes políticos. Uno, obviamente, la presidenta de la nación, y otro, el líder de la oposición. Claro. Y, bueno, jefe de uno de los estados más importantes de la Argentina. En este momento. En este momento, sí. Lockout patronal. paro, dicen algunos medios. Paro ya era la provincia de Buenos Aires. Lo que pasó el martes pasado es que se juntó la mesa de enlace, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. Estaba Bussi, estaba Biolcati y había otros dos, ¿no? Estaban los dos, la CRA y la Confederación y Colinagro. El tema es que decidió extenderse a todo el país el paro, que va a terminar el martes que viene. Dijeron, no va a haber cortes de ruta, no va a haber desabastecimiento. Lo que sí suponemos es que van a haber faltantes de productos, porque si paran la producción, seguramente va a haber faltantes de productos, cosa que va a hacer que aumenten los precios y cosa que va a hacer que haya un poquito más de descontento. El tema es que no creo que tengan, obviamente no creo, no, es seguro que no tienen la misma plataforma ni la misma base de sustento que tuvieron en 2008, donde el conflicto logró extenderse durante muchos meses. Sí, la verdad que no creo que estén en como vos decís, en la misma situación. Por otra parte, en aquel momento, además de estar ellos, tenían a toda la oposición detrás. Hoy no creo que la tengan a toda la oposición detrás ni a palos. Pero de hecho, bueno, la mayoría de la oposición votó a favor del revalúo impositivo. De hecho, Santa Fe aprobó hace muy poco tiempo un revalúo impositivo similar al que logró Scioli con la votación. Y Santa Fe está gobernada por el Frente Amplio Progresista. Así que va a ser muy raro que el Frente Amplio Progresista haya hecho el mismo revalúo impositivo en Santa Fe y haya votado en contra en Buenos Aires, así que por lo menos gran parte de la oposición, que fue la segunda fuerza en las últimas elecciones, acompañó a Scioli en esa ley. Y la última, y para irnos, es que Reposo anunció que va a dejar de ser candidato a la Procuración General de la Nación. Se veía venir que no tenía el... Luego de que tenía algunos deslices en su currículum vitae, algunos errores de ortografía y demás. Claro, dijo que había sido orador ante no sé qué de las Naciones Unidas, y no, resulta que había sido orador en una especie de simulacro del colegio primario donde iba él representación de Antigua y Barbuda, y había sido ahí orador, ahí sí, pero ante las Naciones Unidas no. Y también había dicho que se había graduado un año y en realidad se había tardado en graduar 4 años más, y el promedio era de 4 y pico, que eso no es un dato muy relevante, pero había ciertas inexactitudes en el currículum, y parece que yo no la vi toda, que su defensa del pliego en el Senado cuando le hicieron preguntas fue un poco endeble. ¿Sí? Sí, un poco endeble, yo no la vi toda. Estos rebeldes estereotipos, 15 horas 23 minutos marca mi reloj. Una cosita más, sí. La próxima candidata es una mujer que es camarista y tuvo muchos fallos en contra del grupo Clarín con respecto a la ley de medios. Es la nueva candidata a jefe de fiscales de la Nación. Querían un procurador general, acá lo tienen. Rebeldes estereotipos llega casi a la primera media hora, vamos a escuchar música. Lo que sigue es una banda que nos vuela la peluca, se llama Go Neco y la canción Go Perros. Realmente hoy nuestro tema es este vídeo que tú puedes ver, el horóscopo y cómo puedes adelantarte a tu futuro. Después de tener listo nuestro vídeo, de haberlo editado, ¿qué crees que sucedió? Al costado de nuestro vídeo había un vídeo exactamente igual. Alguien que no vale la pena mencionar había clonado nuestro vídeo, lo había bajado, lo había procesado y lo había puesto en YouTube como si fuera su propio vídeo. Nuestro fastidio fue mucho mayor cuando nos dimos cuenta de que lo que mostraba dentro de su canal atentaba contra todos los valores de cualquier ser humano. El usuario que había clonado, que había robado nuestra producción, había sido suspendido por haber atentado contra los derechos del autor. Es decir, YouTube defendió nuestro copyright. Muchísimas gracias por estar defendiendo los derechos de autor de todas las personas, empresas. Muchísimas gracias, YouTube. Muchas gracias. Rebeldes Estereotipos. Compartir es bueno. Faltando un minuto para las 15:30, donde Rebeldes irá a una tanda, vamos a contar qué viene luego de la misma, Mason. Lo que viene, vamos a estar charlando con el compañero Leandro Monk respecto del tercer evento de software libre y economía social que se va a realizar este miércoles 3 en el Centro Cultural de la Cooperación, y tendremos más detalles del mismo. Ajá, y también vamos a estar hablando con periodistas. Fue el Día del Periodista el 7 de junio. Felicidades, amigos, para todos de aquí y de allí, del vidrio. Vamos a estar hablando con periodistas que están en lucha por paritarias o por periodistas que son delegados a su vez de empresas que no permiten que haya delegados dentro de sus trabajadores y les prohíben la entrada a sus lugares de trabajo y esas cosas que son un poquito ingratas de vivir siempre. Esto es Rebeldes Estereotipos, 15 horas 30 minutos, vamos a una tanda y volvemos.